All through the day, I'm in mine, I'm in mine, I'm in mine. All through the night. Hola, hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Yo soy Tere Chacón y estoy aquí muy contenta de que tú estés aquí, el podcast de Tere. Empezar esta tercera emisión de esta nueva temporada y pues con mucho que comentarles. Antes te quiero recordar mis redes, arroba Tere en Twitter, Tere Chacón en Facebook y Tere Chacón Beatles es la fanpage precisamente de Facebook. No dejes de ponerme tus comentarios. La realidad es que el podcast de Tere es un espacio en donde les comento mi opinión personal sobre sucesos, noticias, cosas recientes, a veces no tan recientes, y nada me haría más feliz que recibir sus comentarios. ¿Están de acuerdo con lo que digo? ¿No están de acuerdo? Déjenmelo saber. Harán que esta mujer sonría mucho. Y bueno, pues iniciemos porque tenemos hoy algunas noticias interesantes. Y empezamos con la noticia muy triste de que en esta semana hubo un avionazo en Cuba, un Boeing 737-200 construido en 1979, fue arrendado por una compañía mexicana y lamentablemente cayó a tierra un poco después del despegue con 110 personas a bordo, 6 tripulantes, todos mexicanos, 99 cubanos como pasajeros y tristemente, lamentablemente, 4 niños, un bebé entre ellos. Qué terrible muerte. Mis más sentidas condolencias para los familiares de las víctimas. No debe de haber muerte peor desde mi perspectiva que esta, porque estás en el aire, vas en picada y sabes que lo que te quedan son segundos de vida y que el final va a ser sumamente doloroso, difícil, aterrador y lleno de pánico. Aunque no sé, yo de repente pienso, es mejor eso que es en un minuto, minuto y medio, dos, que una muerte, consecuencia de una enfermedad de muchos meses y dolorosa para ti y para tu familia, no lo sé. En todo caso, el proceso de muerte es lo que nos aterra a los seres humanos. Muchas personas me han dicho, yo no tengo miedo de morir, lo que tengo miedo es cómo voy a morir y probablemente es eso. Nadie queremos sufrir, aunque sabemos que tarde o temprano va a suceder. Disfrutemos la vida. Mis condolencias para todos los familiares de las víctimas de este avionazo nuevamente. También en notas desde los Estados Unidos, en Manhattan, Nueva York, en uno de estos restaurantes de comida saludable llamado Fresh Kitchen Manhattan, un abogado, Aaron Schlossberg, esta semana le ha hecho un señor berrinche a una de las personas que atienden en el mostrador porque estaba hablando en español con otra clienta y bueno, perdió la vertical, se puso loco, pero loco, y les voy a leer lo que dijo. Bueno, no lo dijo, lo que les gritó. Me imagino que no tienen documentos, así que me comunicaré con ICE, que es la agencia de migración, y aduanas, y haré que la saquen a patadas a cada una de ustedes. Yo pago por su seguridad social y porque estén aquí. Lo menos que deben de hacer es hablar inglés. Tenga. Dicho lo anterior, todavía a una de las personas que estaba hablando en español, le dijo que dejara de comer un sándwich por su físico, seguramente una persona gordita, y se fue. Hizo su escándalo, dijo que eso era América, que deberían hablar inglés, y se fue. Así el asunto. Y aquí hay muchas cosas que decir de entrada. No es América, señor abogado, América es el continente, que ustedes los gringos, qué mal plan de mi parte, pero bueno, si usted es racista, yo no tendría por qué no serlo con usted. Si ustedes los gringos le dicen América, es porque el nombre oficial del país es United States of America. Y entonces, pues toman el último y así le dicen. Pero la realidad es que ustedes son estadounidenses y así oficialmente se les dice de entrada. Pero sin importar eso, la palabra es tolerancia. Yo estuve en Estados Unidos y en particular yo estuve en Nueva York, en Manhattan, ahí donde usted fue a comprar su desayuno. Yo estuve caminando por esas banquetas del centro de Manhattan y la realidad, amigos, es que tú vas caminando y los de enfrente hablan francés, los de atrás hablan suajili, los de la derecha hablan español. Es realmente la capital del mundo, ahí entendí yo ese concepto. Y entonces me parece sumamente estúpido que este señor racista, bigot, como le dicen en Estados Unidos a los racistas, llegue y haga su escándalo, porque no se habla en inglés y sí en español. Sería interesante saber si alguien hubiera estado hablando en francés, si hubiera dicho lo mismo. Pero bueno, el asunto aquí es que en Twitter se viralizó el video donde hace su pataleta, lo identificaron, le están haciendo pasar un mal rato al bufete de abogados en donde este abogado trabaja, ya les cambiaron el nombre en Google Maps. En lugar de bufete de abogados, ya le pusieron Mexican Restaurant, ya le llevaron mariachis. En fin, se le está pasando mal, están pidiendo que le quiten la licencia como abogado, ante lo cual yo no veo por qué, no tiene nada que ver con su capacidad de ser abogado. Y bueno, pues el asunto es que no se le está pasando bien. Yo estuve, amigos, y por eso sé de lo que hablo, casada con un gringo, algunos de ustedes ya lo sabían. Durante algunos años viví en Estados Unidos en una zona en donde no había negros, no había latinos, no había asiáticos. Eran nada más WASPs, W-A-S-P, que significa White Anglo-Saxon Protestant, protestantes sajones blancos, que son, señores, por mucho los que llevan las riendas económicas del país, que son racistas. Y es muy interesante lo que hacen ellos. La mayoría no es de abogado, claro, pero la mayoría no te ataca para que no lo vayas a acusar y para no meterse en un problema legal. Lo que hacen es que no te incluyen en nada. A mí me tocó dolorosamente tener un esposo WASP y que no me diera mi lugar como su esposa ante sus amigos, pero yo apuesto que esto sucede por todos lados. Entonces, ¿qué es lo que termina pasando en Estados Unidos? Que los grupos étnicos o las comunidades de cada país se agrupan entre ellos y viven en las mismas zonas. Por eso muchos mexicanos o centroamericanos o sudamericanos que llegan a Estados Unidos nunca aprenden inglés, como no tienen cabida en los grupos de blancos que manejan el país, pues ellos se ayudan y se apoyan mutuamente y la gran mayoría no pasa de ser trabajadores de bajísimo nivel. Muy pocas son las excepciones, personas que se esforzaron al doble y fueron a la universidad y lograron una licenciatura y triunfan en el mundo WASP, de donde, claro, Donald Trump es uno de los integrantes más populares que tiene la presidencia de Estados Unidos y le dice animales a los migrantes, por cierto. Y no es su culpa. Esto es la cultura. Siempre ha sido así. El predominio es blanco. La superioridad es blanca. ¿Quieres irte a Estados Unidos? Vete. ¿Vas a ganar en dólares? Sí, vas a gastar en dólares. Y nunca, a menos de que hagas un esfuerzo sobrehumano, vas a ser parte de los grupos de poder, cosa que no sucede en Latinoamérica. Y ya que es así, paso a la siguiente nota, que también tiene que ver con la cultura de Estados Unidos, en donde la tolerancia a la frustración es nula. Tú te frustras, eres adolescente, estás gordito, eres griego o eres negro, odias a tus compañeros que se burlan de ti. ¿Qué es lo que haces? Fácil, vas, compras un arma o agarras la de tu papá, llegas, los matas, punto. Así se maneja la cultura de las personas centradas en sí mismas que no tienen, lamentablemente, la incapacidad de tener acceso a armas letales. Y yo quiero dejar esto muy claro. Estoy hablando, por supuesto, del tiroteo en Estados Unidos de esta semana, Santa Fe. Un joven llamado Dimitrios Pagurtsis estaba enojado con sus compañeros, tomó la escopeta de su padre y mató a 10 personas. Ya ni hablar de más detalles, no tiene caso, pues tiro por viaje. ¿Cada cuándo suceden estas cosas en Estados Unidos? Y el problema, Pues sí, claro, está el acceso fácil a las armas, indudablemente. Ya por ahí tendrían que atacar los gringos, no lo hacen porque no conviene a los intereses de los WASPs, a los sajones blancos protestantes que manejan el país, nuevamente lo digo. Nunca van a hacer que se prohíba la venta de armas, porque entonces el país ya no sería democrático según ellos. Esta es la democracia total. ¿Qué es lo que pasa en los países como México, Latinoamérica, donde también hay bullying? El bullying, a ver, no nos confundamos, el bullying entre adolescentes es parte de la naturaleza de un adolescente. Es el momento en el que ya no eres niño, pero tampoco eres adulto y te estás formando como adulto, y entonces tus valores se empiezan a formar y te sientes a gusto con tus compañeritos y a otros que no te caen bien o no te gusta su físico, o ya ven que allá y aquí también ni se dejan llevar por el físico. Empiezas a evaluar gente porque es negra, porque es gorda, porque es flaca, porque no sé. Y empiezas a molestarla. Eso es parte de la adolescencia. ¿Se puede erradicar? No, señores, no se puede erradicar. Se puede modificar con educación, se puede modificar con clases de respeto, de tolerancia, de todo lo que hacemos los adultos. Pero aquí o en Sudamérica, a diferencia de Estados Unidos, los adolescentes que son bulleados no tienen la posibilidad de ir por una pistola y matar a sus compañeros, por mucho que quisieran, la realidad es que muchos de ellos, no todos, lamentablemente no todos, muchos de ellos, ahí es donde entienden que solo se puede llegar a ser alguien grande y diferente cuando eres adulto, si a pesar de todas esas burlas, tú redoblas esfuerzos con el único fin en ese momento de demostrarle a tus compañeros que se burlaron de ti, que tú eres mejor que ellos cuando eres adulto. Yo fui niña bulleada, por cierto, y a lo grande, y por gente con la que ahora me llevo muy, muy bien. ¿Qué pasó con el bullying que me hicieron? Pues me hizo redoblar esfuerzos y llegar a donde estoy. Mucho, poco, pero estoy. Y hasta un podcast tengo, ¿no? Y el asunto es, aquí no puedes tener la ayuda de las armas, pues entonces demuestras con coraje, con enojo y con motivación que tú puedes ser mejor que ellos, y lo demuestras en tu vida adulta. No todos lo hacen, muchos conservan sus traumas a lo largo de la vida. Yo tenía un conocido que a los 35 años le aventó el auto a tres compañeras de la secundaria que vio un día que iban a atravesar la calle, la reconoció. Y como él era adolescente gordito, pues ya saben bien, también era adulto gordito. Pero eso no importa, ya cuando eres grande y si eres inteligente, te das cuenta que lo externo, pues lo externo es lo externo. Yo tuve un novio que un día, y esto es reciente, o relativamente reciente, un día que se enojó conmigo me dijo, ¡guanga! Y ahí es donde la culpa no es del indio, sino de quien lo hace, compadre. ¿Cómo pude yo tomar en serio a un hombre cuyo peor insulto a una mujer es decirle guanga? No estúpida, no ignorante, no, guanga, hazme favor. Bueno, la cultura de evaluar el físico y la cultura de darle más importancia a lo que se ve que al interior. Hay que leer El Principito, señores. Pero bueno, cierro este tema. Y el podcast de Tere no puede nada más presentar noticias feas. Hablemos de la boda real. El día de hoy, la actriz norteamericana Meghan Markle se casó con el príncipe Harry en Inglaterra. Toda una ceremonia con todos los protocolos de la realeza que se han estado observando a lo largo de muchos siglos. Y pues qué maravilla, ¿no? La señorita Markle, ya duquesa, es hija de una persona de color negra y de un WASP, precisamente. Y ella pudo o tuvo las armas para flechar a un príncipe y llegar a ser una duquesa. ¡Qué maravilla! Los cuentos de hadas también existen, y las princesas también. Y si bien la gran mayoría de nosotros sabemos que los límites en nuestros lugares no tienen nada que ver con la realeza, pues siempre es bonito disfrutar la historia de amor de alguien y observar con detenimiento esas tradiciones, los vestidos, los carruajes, los caballos, las iglesias hermosas. ¡Qué lindo! Tengo un amigo en Facebook de Inglaterra. Le mando un saludo a Norman Young y le preguntaba yo el otro día por chat qué significaba para los británicos esta boda real, y se asombró de que se lo preguntara y me dijo: es mi reina, es la realeza, es mi país. Y yo le contesté: bueno, pues muchas felicidades, qué bueno que así sea para los que vivimos en México. Nuestro último emperador fue Maximiliano de Habsburgo en 1850 y tantos, si mal no recuerdo, de acuerdo a mis clases de historia, y vivimos en una república. Aquí no hay figuras reales. Está bien por un lado, está mal por otro. No hay a quien agradecerle que proteja a la gente, independientemente de quién sea el primer ministro o el presidente. Esa es básicamente la diferencia. Y ya, para cerrar, Día del Maestro, el 15 de mayo, felicidades a todos los maestros. Si oyen música de fondo, es que mi hermano está ofreciendo una fiesta aquí en el patio de la casa a sus amigos. Sí, sí me invitó, pero la realidad es que yo preferí grabar el podcast de Tere para estar con ustedes y presentárselo. Era una promesa. Ya me voy, ya son un chorro de minutos. Cada vez es más, los quiero. Gracias por escucharme y estamos en contacto próxima semana. El podcast de Tere. No olvides el Círculo de Beatle, claro, en código CDMX, miércoles 9 de la noche. Ese es el comercial de hoy y ya me voy. Yo soy Tere Chacón y esto fue el podcast de Tere. El podcast de Tere, 19 de mayo 2018.